en el 107.5 de la FM, en este programa especial en el que hablamos de Tosu. Hoy a la mañana han aparecido la Ertzaintza y responsables de las empresas constructoras para proceder a esa construcción del parking de Ibarbengoa en Algorta. Intentaremos ponernos en contacto con personas que se encuentran ahí en Tosu para que nos cuenten de primera mano y directamente lo sucedido hoy y lo que está pasando en este momento. Teléfono a una persona que nos contará directamente lo que está sucediendo. Está allí mismo en la acampada de resistencia. Metro, ¿no? Estábamos justo delante de la parada de Ibarbengoa. Esa parada de metro que desde que se construyó el metro nunca ha funcionado. Y los trenes pasan de largo y de hecho cuando tú vas en el metro ves que la parada está tapada, ¿no? Con un papelito, como que no hace parada en Ibarbengoa al metro. Entonces, bueno, estos terrenos que están aquí delante de la parada se ve que han estado aquí latentes esperando al momento preciso para especular con ellos o a que el boom inmobiliario vuelva a coger fuerza para volver a construir. Entonces tenemos el metro delante, campas, pequeña estrada, ¿no?, carretera asfaltada muy pequeñita que pasa por delante de las casas de los vecinos. Hay aquí justo delante de la parada del metro, para que os hagáis la idea, pues hay como 4 o 5 baserres y luego para atrás, las campas de detrás, más, ¿no? Y ahora mismo Tosu, pues como ya sabréis, han desalojado lo que sería todas las personas que se habían envidonado a la mañana, pero queda una persona subida en uno de los trípodes, o bueno, no sé cómo llamarlo. La verdad es que con una estructura de madera y elevada, queda una persona subida todavía como en una plataforma elevada, ¿no? Justo detrás de donde estaría lo que era la chabola que se había construido para, bueno, pues para pasar aquí el invierno, el verano y para hacer las comidas y todo, ¿no? Y para dormir. Entonces, pues bueno, hay una persona subida y estamos justo enfrente. Como grupo de apoyo, pues otras 20-30 personas que nos hemos quedado aquí hasta que ella decida bajarse o la bajen. La verdad es que no tiene ninguna pinta de que le vayan a bajar. Uh-huh. Y la chabola está totalmente destruida, los currelas están aquí trabajando, están con una excavadora, que están, bueno, la chabola la habían tirado, ¿no? Y están con la excavadora, pues, y containers de obra separando materiales, madera para un lado, el otro. Hay aquí tres currelas y su jefe dándoles órdenes, ¿no? Están colocando ahora mismo además un generador de estos con luces para trabajar toda la noche. Tiene pinta. Típico generador que ponen en las autopistas, ¿no?, cuando trabajan por la noche, ¿no?, que se levanta así un brazo con los focos para alumbrar. Parte de los currelas, nosotros y la persona que está subida ahí en la plataforma, hay tres furgonetas de cipayos con sus dotaciones y dos coches. Parte de coches de municipales y de Prosegur, que no entendemos muy bien los de Prosegur porque están aquí, me imagino que será para proteger la obra. Entonces, la situación ahora mismo entonces es esta. La chabola tirada y un grupo de gente apoyando a una persona que queda subida en la plataforma y la policía rodeando el perímetro. Han estado toda la mañana dentro del terreno haciendo agujeros para colocar los pivotes de vallas. Quieren vallar todo lo que sería las huertas y todo el terreno que ocupaba la acampada, ¿no? Uh-huh. Lo que va para la gente, ¿no?, lo que está más o menos entre las vallas del metro y la carreterita de cemento. Entonces han hecho un perímetro y los currelas escoltados con la policía han estado haciendo agujeros para colocar vallas. Se ve que bueno, les ha dado tiempo a colocar las vallas, están colocando unas ferrallas para poner aquí una típica vallita estas de plástico cutre de momento. Y aquí llevamos ahí unas cuantas horas desde que hemos venido por la mañana a apoyar a la gente que estaba resistiendo. Y bueno, la situación ahora mismo es esa. Y me imagino que mucha gente está preparándose para bajar a la concentración que va a haber ahora a las 7 ahí en Algorta, en la plaza. Uh-huh. La situación de, bueno, la gente, ¿ha habido algún detenido, alguna persona detenida o algo así? Pues que yo sepa, no. Creemos que no ha habido ningún detenido. Han identificado a un montón de peña porque había tres personas en vídeo, ¿no? Y esta persona que está subida a la plataforma que todavía sigue ahí. Y luego había alrededor de lo que es la chabola, había pues más o menos 40 personas, ¿no? Eso era cuando yo he llegado. Estaba, y aparte, a los lados de las carreteras, ¿no? En la carretera esta que ahora nos han dejado casi ponernos delante, pero antes no ponernos delante, pues a los lados había concentraciones de gente, así con detrás del cordón de la policía. Entonces, pues se me ha ido un poco la onda lo que te iba a comentar, pero bueno, ¿qué me habías dicho? Nada, te he preguntado si había alguna persona detenida, pero bueno, ya nos perdón, ha dicho... Sí. En principio no hay ninguna detenida. Yo creo que han identificado a las personas que estaban envidonadas y a todas las personas que estaban alrededor de la casa de la chabola, que las han ido soltando como en plan... Así. Sí, como nos ha comentado el compañero, les han desalojado de una forma bastante violenta, ¿no? Como suelen acostumbrar. Bueno, sí. Qué decirte, la verdad es que igual estamos curados de espanto o lo que sea, pero... Pero la actitud, por desgracia, para mí, no, o sea, por mí, como, o sea, no se han negado a que les llevásemos agua, no se han negado a que les llevásemos ropa. Entonces ha sido como, yo no sabía muy bien qué es lo que están buscando, ¿no? Está claro que ellos están haciendo lo que tienen que hacer, que han desalojado, han hecho a la gente, nos han mantenido el perímetro, pero siempre con una cordialidad de esas que no sabes ahí cómo interpretar. A veces es como, venga, hombre. Sí, así ha sido un poco. Y nada, se acerca por la mañana, la verdad, hace muchos vecinos. Se han acercado muchos vecinos, dices. Sí, había bastantes vecinos por aquí. Muy bien. ¿Tienes ahí alguna otra persona que nos pueda comentar también alguna cosilla? Pues yo, si quieres, a ver, voy a intentar hablar, porque justo con la persona que había dicho, a ver si se animaba a comentar algo, ya había dicho que sí, está ahora con los tipas ahí pues parlamentando, no sé muy bien qué quieren hacer. Uh-huh. Se ha metido dentro del cordón y está ahora mismo acompañado ahí por un cipayo, se ha metido para dentro de la zona donde no nos dejan entrar a nosotros, se supone. Entonces, igual, si queréis, le comento ahora y nos pegamos un toquecillo. Eso es, hacemos otra conexión dentro de unos momentos. Venga, vale. Venga, pues es que ánimo. Adiós a vosotros. escuchado las voces de compañeros y compañeras que se encuentran en Tosu y de primera mano nos han puesto un poco al día de cuál es la situación desde esta mañana a las 8:30 cuando han llegado la policía con intención de desalojar ese campamento. Y bueno, pues ahora mismo estamos intentando ponernos en contacto con las empresas constructoras que bueno, pues que van a participar de esa obra del parking y bueno, pues como siempre de la mano del Ayuntamiento de Algorta y del PNV ejercer su expansión del hormigón en zonas rurales como es la de Tosu. Ferrovial. Sí, dime. Mira, te llamo desde el pueblo de Algorta, Vizcaya. Sí. Mira, vivo al lado de unas obras que van a empezar y bueno, va a empezar las Ferrovial. Y lo que están haciendo es, estoy aquí viendo, están invadiendo el terreno del barrio y están dejando todas las vallas por ahí en medio. Y bueno, están impidiendo el paso de la gente. ¿Qué me tiene que decir de esto? A ver, nosotros no hacemos obras. Me imagino que con quien quiere hablar es con Ferrovial, Agroman. Si quiere le dio el teléfono de la central de ellos. Sí, claro, dígamelo. Sí, es 91. Un momentito, que lo apunto, ¿eh? Sí. 91. 300. 300. 8500. 8500. Pues muchas gracias, les voy a pegar un toque, ¿vale? Nada, bueno. Venga, gracias. ¿Me escuchas? Sí, dime. Mira, te llamo desde el pueblo Algorta, en España. Sí. Y bueno, justo pegado a mi casa están empezando las obras de un parking y bueno, pues la empresa que me han dicho que es esto, Ferrovial Agroman, está dejando todas las vallas, todo su material de obra en medio de la carretera. No puede pasar ningún vecino. Y bueno, pues llama para ver cómo solucionamos esto. Aparte, he comunicado en el ayuntamiento. Y pero esto dicen... es Segur. ¿Perdona? Esto es Segur. ¿Segur? Sí. No, Ferrovial, ¿no? No, esto es Segur de Getafe. Segur de Getafe. Pues me han dado en Ferrovial, Ferrovial Agroman. ¿Estás segura que esto es Segur? Sí, esto sí, claro que estoy segura. Debajo aquí... Bueno, pues claro. Nada, pues perdona por haberte molestado. Queríamos nada. Hablar con Ferrovial Agroman, ¿vale? Vale, nada, no se preocupen. Hasta luego. Bueno, pues parece que nos hemos equivocado o nos han dado el teléfono a propósito mal, o bueno, esta chica también ha sabido salir del paso y nos dice que es Seur. Pero bueno, vamos a intentar seguir llamando a estas empresas y a ver qué nos tienen que contar. Primer teléfono de Ferrovial y a ver si nos dan teléfono bien o bueno, pues queremos saber algo más. Chica de Ferrovial nos ha colgado el teléfono una vez más y parece que ya se huelen que no quieren hablar con nosotros. Sabréis, algunos vecinos al otro lado de las vías del metro, pues... Bueno, pues defienden la ruralidad de las tierras todavía, que bueno, pues que están en peligro de ser asfaltadas como el resto de sitios en los que está avanzando sin parar el hormigón. Esta gente que se encuentra en Tosu defiende todavía esos espacios que están en mucho peligro de desaparecer. Y bueno, pues son sitios que hay que cuidar y defender. ¿Escuchas? Sí, sí. Vale, mira, te llamo desde Algorta. Sí. Soy un vecino del barrio de Tosu. Sí. Y bueno, han empezado unas obras, por lo visto, en el parking de Ibarbengoa. Sí. Y bueno, pues los trabajadores o esta empresa, que es Contenor, por lo que tú me dices, está dejando todas las vallas en mitad del camino. No dejan pasar a ningún vecino, tengo el coche que no lo puedo sacar ahí en mitad del camino, están tratando mal a los vecinos, llamo al ayuntamiento y me dice que ahí no hay ninguna obra prevista, no sé, es un desastre. ¿Qué me puedes decir todo esto? ¿Hola? Sí, sí, pues yo lo único que te puedo decir es que yo sirvo a una empresa de la cual está allí, o sea que la normativa, si en el caso de que tengas que pedir a alguien, será... a ellos. Pero bueno, estoy viendo que por mucha normativa que haya, si están dejando en un camino de paso No creo que estén dejando el contenedor en ningún camino de paso, porque desde luego mis choferes ante todo son personas. O sea, no me creo yo en absoluto que uno de los choferes de mi empresa no deje salir ni un coche, ni se porte mal con las personas que estén allí presentes, ni nada por el estilo. Bueno, pues yo le digo esto y no me lo estoy inventando, porque bueno, pues pueden decir que están protegidos por la policía ahora mismo y la policía. ¿Que los choferes míos? Sí. Están, no creo. Están claro, ahora mismo la policía ahí, varias dotaciones de Ertzaintza y bueno, los trabajadores están ahí que han montado con un generador. No, seguro, escúchame, no, estoy seguro que no es ninguno de los míos, porque los míos están todos en planta ya. Serán otros choferes, ¿eh? Desde luego los míos no. Ajá. Serán otros camioneros, serán otros empleados, serán otra empresa a la cual esté allí trabajando. Desde luego los míos están todos en planta. Y todos los camiones aparcados, o sea que los míos no son, ¿eh? Vale, ¿y a usted qué le parece que espacios naturales como que de los pocos que quedan rurales como el parque de Ibarbengoa sean asfaltados y hormigonados? Yo, mira, lo que sí te puedo decir es que yo pertenezco a una empresa valorizadora. Quiere decir que nosotros, mi empresa, somos una empresa de gente joven, la cual estamos totalmente concienciados con el medio ambiente. Ajá. Reciclamos los hormigones, los ladrillos, el papel, el plástico, la madera. O sea, estamos totalmente en contra de la explotación medioambiental. Entonces, no sé si estás llamando a la persona adecuada. Yo no sé con quién tendréis de la guerra o con quién tendréis que hablar, pero desde luego Contenor no es la empresa. O sea, que Contenor ahora mismo es una ecoempresa. ¿Cómo? Es una ecoempresa. Pues sí, sí, la puedo llamar así, evidentemente. Ajá, y participa en obras que van a asfaltar y a hormigonar zonas rurales. No, perdona. Contenor no participa en absoluto. Ah, no. En el asfaltado. Contenor lo que hace es que todo el residuo que sale de una obra, ¿vale? Todo residuo que sale de una obra no se tire en el monte y contamine el medio ambiente, ni aparezca en los ríos ni en el mar. Lo que vaya a hacer o no la empresa, si es dragado, dragado, si es ferrovial, si es quien sea, lo desconozco. Uh-huh. ¿Eh? Tendrá que ser, pues tendréis que llamar a la empresa que asfalta, o a la empresa que yo no sé. Nosotros, en mi empresa, lo que hace, es hacer que, te vuelvo a repetir, que no se tiren los escombros en el medio del monte, que camines por el monte, por el Pagasarri, por el Gorbea, y no esté todo tirado por ahí. Yo lo recojo todo y lo reciclo. Y evidentemente que no se tire, que cuando vayas nadando por la playa no se te meta una bolsa de plástico en la cabeza. Eso es lo que hago yo. Bueno, pues parece que tenéis un protocolo muy ecológico, ¿no?, en vuestra empresa. Sí, desde luego, a eso nos dedicamos. ¿También los camiones circulan con biodiesel o también con gas? Sí, claro, con AdBlue. Claro, los camiones, por desgracia, no los hago yo. Pero desde luego, las empresas fabricantes de vehículos lo que hacen cada vez es hacerlos más ecológicos, ¿no? Bueno, y perdone usted, ¿sabía que está participando en el desalojo de Tosu? Un espacio que se lleva peleando por las vecinas durante prácticamente 4 o 5 años, donde gran parte del pueblo estaba en contra, donde Ferrovial nos ha dado su número, responsabilizándola a usted. Y no sé si era consciente de que su empresa y sus trabajadores están participando en una acción policial que se está desarrollando hoy, en ese espacio, en ese lugar, y para nada tiene las características ecológicas que usted nos transmite, porque lo ecológico sería respetar la opinión de la gente de ese pueblo que lleva durante muchas décadas, incluso toda esa gente de la Sierrietarra, de esas zonas, defendiendo y protegiendo ese espacio natural. Te vuelvo a repetir que igual no estás hablando con la persona adecuada, que yo me limito a reciclar todo lo que recojo. Bueno, Ferrovial nos ha dado su número. Sí, o sea, sí, yo no sé si usted es consciente para quién trabaja, o igual debería de mirárselo. No lo sé, ¿eh? Pues entonces igual me tienes que decir quién te ha dado mi número para hablar con él. Bueno, pues eso no lo vamos a hacer, pero Claro, es que igual. Pero bueno, también vuelvo a repetir que seguramente no estáis hablando con la persona adecuada. Con la persona a la que le tenéis que decir todo eso, que hasta no sé, puedo o no estar de acuerdo Con todo lo que habéis luchado ahí o con todo lo que tenéis, pero desde luego yo no soy con quien tenéis que hablar. Uh-huh. Yo lo que me voy a dedicar es que todo el residuo que salga de allí sea bien gestionado. La sensación que nos da es que aquí hay una limpieza de cara, que Ferrovial nos manda a hablar con usted y usted nos dice que no sabe nada. Al final, nadie sabe nunca nada, pero el desarrollismo este de cemento sigue por todos los lados. Cada vez hay más gente forrada de dinero, cada vez hay menos recursos y menos espacios naturales y libres para que la gente que no quiere vivir del cemento pues pueda por lo menos tener una pequeña huerta, porque al final no va a quedar ni un sitio para poder hacer esto. Si mi empresa, te vuelvo a repetir, mi empresa a lo que se dedica es a que todos los recursos ya explotados se reciclen para que no se tenga que volver a explotar. ¿Entiendes? Ya, pero bueno, al final para que eso... las canteras, claro, si nos dedicamos a eso. Sí, pero al final eso es una... O sea, está colaborando también con una empresa que va a arrancar la tierra de un espacio para convertirlo en hormigón. Está colaborando, están trabajando para ellos también, ¿no? Pues es que cuando venga el residuo te diré qué es lo que ha venido. Desde pues bueno, como vecinas de Guecho le decimos que Andramari de Guecho no es un sitio explotado aún y que no hay que ningún residuo que gestionar si se le dejara tranquila Andramari de Guecho. Muy bien, pues muchas gracias por atendernos y bueno, nada, a seguir así de ecológicamente. Venga, un saludo. Bueno, pues parece que Contenor está al liderazgo de la ecología mundial. Parece que, bueno, pues en esa obra no van a arrancar la tierra, sino que van a plantar girasoles y lechugas, y Contenor parece que patrocina este evento. Bueno, este comercial o esta persona de Contenor tiene mucha labia para poder intentar evitar nuestras preguntas, pero en realidad lo que ha quedado en evidencia es que Contenor trabaja para Ferrovial, para Dragados y para todas las empresas que se dedican a hormigonar las campas y el medio ambiente. Bueno, nos ha dejado claro que tampoco tiene mucho argumento aparte del marketing de su empresa, que nos parece muy bien lo que son capaces de hacer con todo el hormigón que Ferrovial, PNV, etcétera, Dragados, empresa franquista por cierto aún, continúan ejerciendo en nuestros entornos y lugares terrestres en este mundo. Y nada, pues se limita a hacer marketing de mierda y no explicar absolutamente nada. O sea, que tampoco nos ha aclarado a nosotros al final que estamos aquí mucha cosa. Pues en breves minutos intentaremos ponernos en contacto también con más de las personas que se encuentran en Tosu, en Algorta, defendiendo ese lugar y bueno, también pues para que nos expliquen un poco cuál es la situación minuto a minuto. También os recordamos que estáis escuchando Irola Irratia en el 107.5 de la FM, Bilbo. vamos a intentar hablar con otras empresas que están trabajando para esa hormigonación y ese asfaltado de la campa de Tosu. Hola, ¿nos escuchas? Sí. Mira, te llamo desde Algorta, desde el barrio de Andramarín. Sí. Mira, soy un vecino de aquí, de este barrio, y estoy viendo ahora mismo que parece que están empezando las obras de algún lugar aquí al lado. Y bueno, pues he visto que el generador que está metiendo ruido y está alumbrando ahí, que no, encima no deja pasar, y el humo es vuestro. ¿Qué me tienes que decir de esto? Porque nos está molestando a todos los vecinos. No podemos ni pasar por el camino. ¿Perdón? A ver. ¿Me puedes repetir? O sea, tienes un compresor mío, ¿no? No. Yo soy un vecino del barrio de Andramar y de Guecho. Sí. Y estoy viendo que están empezando las obras de un espacio, de una campa que hay aquí, muy bonita, por cierto. Y estoy viendo que eso, que el generador lo tenéis puesto ahí en medio, está a todo volumen el ruido, la luz está dejándonos ciegos cada vez que pasamos intentamos pasar por ahí porque ni siquiera nos dejan pasar, y no sé, pues estoy viendo un teléfono aquí y llamo para quejarme de esto, porque no sé, esta campa donde hemos jugado todos desde pequeños y desde donde es un espacio natural de los pocos que quedan a la Horta, estáis aquí trabajando para la empresa esta que está intentando degradar este espacio. ¿Qué me tienes que decir? Yo no te puedo decir nada. No me puedes decir nada. Habrá alguien ahí trabajando, ¿no? Ellos están utilizando el compresor. Si te molesta, tendrás que hablar con ellos. Ah, sí. Bueno, como pone que es vuestro. Sí, puede ser que sea nuestro, ¿eh? No te digo que no. Ajá. Pero, ¿y qué quieres saber? Que, claro, está ahí en medio de molestando, pues, aparte. Bueno, quiero saber también qué es lo que te parece que bueno, pues, que tu empresa trabaje para degradar un espacio tan bonito como este. No sé, y tan valioso. ¿Para qué van a utilizar la máquina? O sea, no sabemos para qué van a utilizar la máquina. O sea, si era una máquina, nosotros la alquilamos. No se sabe para qué se va a utilizar, o sea, alquiláis las cosas así sin más. ¿Dónde más de todo es que está? ¿En Algorta? En Algorta, sí, Andramari. Un segundo, ¿eh? Bueno, nos ponen en espera con la musiquita. Aquí parece que nadie nunca sabe nada, todavía. Música de iglesia, ¿no? Sí, parece. Así como, no sé, algo católica. Mira, tú dale el teléfono, que nosotros hemos alquilado a una empresa. Sí, dime. Sí, a ver, nosotros hemos alquilado el compresor a una empresa, ¿no? Sí. Y empresa ha alquilado, o sea, a los que están trabajando ahí. Uh-huh. Yo, si quieres hablar con los de la empresa... Sí, ahora, dime, ¿qué empresa es? Alquizábal. ¿Alqui? Zabal. Ajá. Es mío, pero yo eso lo alquilaba a ellos. Vale, pues si me das el número, pues les pregunto que y les comento lo que te estaba comentando a ti. Vale, 94... 94... 31... 31... 631, ¿eh? Ah, 631, perdona. 631, 4406... 4406. No puedo ayudar en nada más. ¿Me has dicho que se llama? Alquizábal. Alquizábal. Se llama la empresa. Vale, pues muy bien. Pues muchas gracias, ¿eh? Vale. Vale. Bueno, aquí parece que todo el mundo se limpia las manos, todo el mundo se pone las medallas de ecológico, todo el mundo, nadie es responsable de sus empresas y nada, pues no nos cansaremos, seguiremos llamando a ver qué nos tienen que decir. Y bueno, ahora sí que vamos a ponernos a intentar ponernos en contacto con personas que están allí para que nos pongan un poquito al día otra vez. Que tenemos al otro lado del teléfono a una persona también que se encuentra en Tosu y nos podrá poner un poco al día de la situación. Hola, ¿nos escuchas? Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, bueno, la situación es que están los zorros trabajando y poniendo vallas y así, un foco grande, y la Ertzaintza te está cuidando también a pues por gente que estamos aquí. Y bueno, hay un poco de rifirrafe que si ponemos... Bueno, está. Entonces hemos puesto una carpa ahí en medio de la carretera y que la quitemos, no sé qué, bueno. Pequeñas rencillas, nada. Pero lo importante es que dentro de la campa también todavía está en el trípode una chica. Uh-huh. Ahí aguantando fuerte. Y bueno, con la lluvia, pues bueno, sí que a porrecilla, pues se habrá mojado. Aunque tiene una manta, pero no nos han dejado pasar un impermeable. Sí, ha comenzado a llover ahora. Y bueno, entonces me ha pasado a mí, sobre todo para comentar una cuestión legal, digamos. Uh-huh. No, porque te cuento. Digamos que hay varias ilegalidades que cometieron al aprobar el proyecto. Y bueno, y todavía había un plazo para poner un recurso extraordinario de revisión. Y que casualmente pues lo hemos puesto hoy, y son tres aspectos, digamos, ilegalidades flagrantes, ¿no? Una es que sí que estudió impacto ambiental y para no hacerlo se hizo pues un tejemaneje entre el Departamento de Transportes y el Medio Ambiente, y sin, pero sin cumplir lo que la letra de la ley dice. Entonces, no, se han saltado, o sea, deberían haber hecho por lo menos un documento ambiental del proyecto, ¿no? Lo que es la dirección de transportes, debería haber hecho eso para preguntarle al área de medio ambiente y esta, hacer las consultas a los entes que pudieran estar interesados y dar una respuesta oficial, pero no, simplemente dijeron no hace falta hacer, así que una cartita, un oficio, que no cumplieron el trámite, digamos. Ese es uno. Y eso yo creo que podría tener recorrido legal, incluso el recurso que acabamos de poner. Y otra es que también la han tramitado dentro de la ley del sector ferroviario, ¿no? Pero este aparcamiento no es un elemento ferroviario. Entonces no podían hacerlo con todas las ventajas que les da la ley del sector ferroviario. Y bueno, podría contar más detalles de eso, pero bueno, creo que en general la gente si no se está leyendo una ley y otra, no sabes, pero vamos, esa es una segunda. Y otra tercera es, igual más fácil de entender, es que en el proyecto no explicaron, no dijeron cuál era el objetivo del proyecto, para qué se hacía el proyecto, qué problemas pretendía solucionar, y no, tampoco decían, entre todas las posibles formas de solucionar tal asunto, pues esta era la mejor opción. Entonces, eso que la letra de la ley también dice que tiene que estar en el proyecto o en el estudio informativo previo, pues no está, ni en uno ni en otro. Y bueno, pues en su día pasaron, aunque se alegó, pues no hicieron caso. Entonces, ahora otra vez se ha puesto recursos extraordinarios de revisión. O sea que parece que hay evidencias claras de que legalmente con ese recurso se podría parar. Otra cosa es que lo echen para adelante, ¿no? Bueno, el problema es que este todavía es un recurso administrativo. Entonces sigue siendo el gobierno vasco el que, aunque sepa que eso es así, pues tiene en su mano decir que no se para. Y todavía después habría que ir realmente al juez, ¿no? Al contencioso administrativo. Lo cual pues es más complicado, ¿no? Digamos, porque hacen falta abogados y esas cosas. Pero vamos, que si... Que habrá que hacerlo, ¿no? Y si sí, lo triste es que eso, que la gente que sabe, yo que sé, en el pleno del ayuntamiento hace un par de semanas, ¿no? El alcalde, la respuesta que dio a esto, dijo: no, yo confío en que lo han hecho bien, y eso es que lo digan los jueces, pero no, pero mira tú, que también eres el servidor público, digamos, ¿no? Sí, él da por hecho así, ¿no? Encima lo dice con toda su cara. Sí, sí. Y, o sea, si sabes que está mal, no tienes por qué esperar a que lo diga un juez. Haz tú lo que está en tu mano, ¿no? Bueno, y para poner un poco en contexto a las personas que nos están escuchando, ¿este parking en qué proyecto está englobado? Sí, espera, repite, ¿este parking? ¿En qué proyecto está englobado? ¿Tiene que ver con el PTP? El PTP de todo el área, en su día, creo que mencionaba algo de que podría, pero no lo han desarrollado, no lo han concretado. Entonces, lo que oficialmente dice el proyecto o las voces luego en el periódico, es que este parking es para que los coches aparquen y de todo Uribe Costa, digamos, cojan el metro aquí, ¿no? Entonces, es lo que llaman un parking disuasorio, que, bueno, que no disuade nada, digamos, da facilidades a los que usan el coche a que vengan en coche hasta aquí, ¿no? En lugar de ir a la parada de metro que tengan más cerca o el autobús que tengan más cerca. Pero al margen de este parking, que incluso para esa función es demasiado grande, ¿no? Son 300 plazas, 303, pero lo peor, digamos, es que lo que prevemos, lo que se intuye, lo que parece bastante evidente, es que es como la punta de lanza para toda la urbanización de la zona de Andramari, que es lo que en el municipio de hecho está todavía sin construir. Y lo que hace unos años se consiguió evitar que un plan que estaba, lo que entiendo que te refieres con el PTP, ¿no? Es ese plan de urbanizar toda esta zona hasta Azcorri con miles de viviendas. pues eso se para por la posición vecinal. Ese es el interés real, ¿no? Y eso es lo que tiene sentido, digamos, lo que el sentido que se le puede encontrar a esto, la lógica, es esa, ¿no? O sea, también ligado a la estación. Es decir, en la estación aquí en Ibarbengoa, eso que no la han abierto porque no hay clientela. No hay clientela porque no se han hecho esas casas, ¿no? Cuando hicieron el parque, la estación, pues calculaban que en pocos años esto se llenaría de casas. Entonces, como no se ha llenado, pues está sin abrir. Entonces ahora dicen, bueno, hacemos el parking, lo abrimos y entonces a ver si ya está todo medio urbanizado y, ¿no? Y luego, pues el mundo urbanístico también tiene sus complicaciones, ¿no? Pero es una zona, o sea, va por zonas, urbaniza media zona, los vecinos de Susia no tienen... Claro, porque sería público el parking, ¿no? Y ya sería, pues eso, hacer una carretera más grande para acceder a él, instalar instalación de luz, ¿no? Sí. Empezaría con lo que es urbanizar, ¿no? Por la parte pública, para abrirle paso a la parte privada, ¿no? De alguna manera. Sí, lo de la parte privada yo tampoco he terminado de entenderlo bien, pero creo que el truco está en que toda la zona está dividida en sectores. Y entonces, en cada sector es la mayoría de los propietarios los que deciden si siguen para adelante o no con hacer casas, digamos. Entonces, en esos sectores, en algunos, pues hay, yo que sé, Vivienda de Vizcaya, por ejemplo, tiene parte, y entonces, si hay una parte que ya está hecha, que ya está construida, pues lo tienen más fácil para ir ganando, digamos, terreno en más sectores, ¿no? ¿Cuál es el sentir general de los vecinos y vecinas de Andramari? Espera, repite que no te he oído bien. ¿Cuál es el sentir general de los vecinos y vecinas de Andramari? El sentir general, pues es claramente que están muy a gusto, barrio, ¿no? Un barrio verde, o sea, y no solo de Andramari, de la allá, ¿no? O sea, en Getxo algunos dicen que es el pulmón verde de Getxo, ¿no? Y bueno, en Andramari hay muchas casas pequeñas, ¿no? Hay también algunos chalés, eso es verdad, pero hay incluso baserritarras, hay un ganadero, ¿no?, al que le compramos leche, por cierto, y digamos que es un entorno todavía semirural, ¿no? Yo diría periurbano más bien, ¿no?, porque la ciudad está aquí mismo, pero los vecinos tienen aquí como un paraíso, ¿no? Entonces, claro, algunos solo les dicen, ah, claro, qué cara más dura, ¿no? Y, ¿no? Otros viven en la ciudad y estos quieren mantener su paraíso. Hombre, claro, si está bien compartir, o sea, que ven, los de la ciudad lo disfrutan también, ¿no? El problema es que son las constructoras de viviendas y las constructoras, la que está haciendo la obra, ¿no?, las que se quieren llevar el beneficio directamente, o sea, vender las casas, hacer la obra, en este caso para la administración, con dinero de todos, una obra que va a ser una ruina. ¿Se sabe en cuánto está valorado el parking? ¿Qué dinero se va a invertir? O sea, si está desfasado... Sí, unos 5 millones de euros. ¿Para el parking solo? Al parking solo. Joder, sí que sale caro, la verdad. Sí, de hecho yo no me acuerdo la cifra exacta. En la licitación creo que eran 5 millones y pico, casi 6. Pero luego en la adjudicación, o sea, la ofrecieron por menos. O sea, la empresa contratante ofreció menos y igual andarán por menos de 5 incluso. Pero lo típico es en estas obras que luego salen imprevistos y al final terminan cobrando los 6, ¿no?, iniciales o incluso más. Que ya sabéis que la empresa Dragados y Construcciones, ¿no?, y el jefe de ambas es... Son en UTE dos empresas, pero que al final el jefe de ambas es Florentino Pérez, el famoso presidente del equipo este de fútbol de Madrid. Bueno, pues... Y ya estamos hablando de millones y dices, es que cuesta mucho, es verdad, mucho cemento, mucha excavadora, muchos trabajadores, algunos hasta se suelen decir, bueno, pues por lo menos dan empleo, pero acabamos de comprobar pues que los trabajadores pues son los típicos pringados que no les van a pagar nada. Creo que alguno era ruso, ¿no? O sea, lo más barato que han podido encontrar por ahí, ¿no? Para pagar, nada, una miseria. Porque, o sea, la administración paga sueldos, o sea, paga precio de sueldo de persona, y luego la constructora, pues paga a sueldo miserable, ¿no? Y se queda con todo el beneficio. Podemos decir que Dragados, empresa franquista, ha llegado a Guecho, Andra Mari, a estafar al pueblo de Guecho, ¿no? Con esos 5 millones de euros para volver a Madrid a, pues, a gastarse en lo que ellos consideren, ¿no? Pues sí. Y ahora estoy viendo que están poniendo unas vallas. Aquí, sí. Y bueno, creo que ha parado de llover. Bueno, pues ánimo. No sé si Borja quería contarte también algo. ¿Querías contarle algo? No. Ah, no, vale. Ah, no. No, digo, si queréis que otro compañero también. Bueno, nosotros por oír directamente las voces de las personas que están ahí, encantados, pero bueno, si no en otro momento, pues vale. Nos podemos en otro momento, no, dice lo que le preguntéis, no tiene algo en particular en la boca. Vale. Bueno, ¿nos puedes pasar entonces a otra persona o nos ponemos en contacto más tarde? No, más tarde, sí. Vale, muy bien, pues mucho ánimo, desde aquí, desde Irola y Ratia, os damos mucha fuerza y bueno, estamos en contacto durante este rato, ¿vale? De acuerdo. Es que te quedas por estar ahí. Agur. escuchado al compañero de Tosu que nos hablaba un poco de la situación legal del proyecto, como acostumbran una vez más. Legalmente ellos van con la legalidad en la mano, no cumplen sus propias leyes. Y bueno, vemos que también los sobrecostes de una obra tan sencilla en principio como es la de un parking, pues son 5 millones y medio de euros que salen del bolsillo de los vecinos y vecinas de Algorta. Bueno, después de que nos pongan un poco al día de la situación legal de ese proyecto que amenaza las campas de Ibarbengoa ahí en Algorta, pues bueno, vamos a escuchar un poquito más de música y nos pondremos en contacto otra vez con alguna de las personas que allí se encuentran para que nos cuenten cuál es la situación de la presencia policial y el avance de esas obras. Thank you. Bueno, tenemos al otro lado del teléfono a Borja, un compañero que se encuentra en Tosu. ¿Nos escuchas? Sí. Vale, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué situación se está viviendo ahora mismo en Tosu? Pues bueno, están vallando lo que es toda la... pues eso, todo el perímetro de la obra, y estamos unas cuantas fuera y tenemos a una compañera subida al trípode, que le han cortado ya digamos el candado, pero ella sigue ahí sin bajar. Los bomberos no han querido bajarla y los cipayos tampoco van a subir a por ella, entonces ella de momento está ahí. Y nada, y la verdad es que un día muy triste, muy muy triste, porque ver que llevamos aquí 7 años metidos con un proyecto de huertas y con todo, y ver de repente cómo han llegado y cómo delante tuyo con la excavadora han destrozado, pues eso, el punto simbólico que era, digamos, la cabaña que habíamos construido. Uh-huh. Todas las personas que estábamos aquí para hacer, pues eso, los talleres y todo, y para vivir, hemos vivido aquí momentos increíbles, y como saben, pues eso, en muy poco tiempo y de manera muy, pues muy agresiva. Uh-huh. ¿Nos podrías hacer una pequeña cronología para que la gente que nos está escuchando se ponga un poco en contexto? Sí, pues eso, hace 7 años se ocuparon estas campas de manera simbólica, haciendo unas pequeñas huertas y así, porque tenían previsto hacer sobre las campas un parking para coches, de cara a, bueno, este parking lo querían construir al lado de una estación que lleva hecha también, pues eso, unos 10 años, ¿eh? y que está sin abrir. Uh-huh. Entonces quieren hacer el parking para justificar la apertura de la estación. Entonces abren la estación. Realmente todo esto es una zona rural con algunos baserris y así. Y claro, no lo quieren abrir para tan pocos vecinos. Entonces, haciendo el parking, justifican abrirlo. Entonces se revalorizan todos los terrenos de alrededor, que ya pertenecen a muchas empresas constructoras, y bueno, y empieza pues eso, el tema de construcción y barrer con la última zona rural de Guecho, que es Andramari. Uh-huh. Así que por eso se eligió esto como punto estratégico para ocuparlo y resistir, y luego pues hacer el proyecto que hemos estado llevando a cabo. Bueno, como nos comentaba un compañero con el que hemos hablado antes, el coste del parking son 5,5 millones de euros. Uh-huh. Eso es. Un coste sobrevalorado, ¿no?, para la construcción de un parking. Hombre, pues sí, y además siempre van a construirlo, de repente se van a dar cuenta de que aquí hay acuíferos debajo del suelo que tienen que achicar un montón de agua, que tienen que hacer sobra, eso lo subirán a más dinero, y siempre hacen la misma y bueno, y no aprendemos, pero así bueno, es. Este proyecto también ligado a la construcción de no sé cuántas mil viviendas, ¿no?, que tenían previstos también en esa misma zona. Claro, eso es. En 2007 se consiguió parar, pues eso, con la reacción de los vecinos de la zona, de toda Andramari, con una manifestación de 3.000 personas, pues era otra vez el PGU, el Plan General de Ordenación Urbana, uh-huh, que tenía previsto esas 8.000 viviendas. Pero al final, cada victoria que se consigue no supone más que aplazar más tiempo, digamos, una derrota a largo plazo, porque igual ahora en vez de hacerte 8.000 te hacen 4.000, hacen otras 2.000, luego otras 2.000, y al final, o sea, ellos siempre van a ganar en el juego montado, o sea, nunca es estar continuamente peleando contra eso, contra la nada, al final. Uh-huh. Bueno, y volviendo un poquito a la situación que se está viviendo ahora mismo, ¿cómo está la situación? ¿Están los obreros? ¿Está la policía? Eso es, están ahora mismo, bueno, la policía ya nos tienen un poco aquí de lado, hemos puesto aquí unas carpas para aguantar un poco la lluvia, ha habido un poco tensión con ellos porque cuando hemos puesto la carpa yo creo que les ha dado rabia que ellos estaban mojando y nosotros estamos aquí bajo la carpa, y ha habido un poco tensión, pero no ha llegado a nada más. Al final hemos hablado con el abogado, no teníamos por qué quitarla y se han ido para atrás. Y bueno, y ahora mismo pues estamos esperando a la compañera que está subida en el trípode. Está bien, eso parece. Tampoco nos han dejado llevarle nada para que se abrigue de la lluvia, ni absolutamente nada, ni subirle agua, ni alimento, ni nada. Lo que quieren es eso, que se canse y que baje. Y bueno, y ahora tenemos montada a las 7:30, pues es una concentración en Telleche, aquí en Algorta, para que la gente del pueblo, pues eso, pues su rechazo a la entrada de, pues eso. ¿Que tenéis previstas más concentraciones o más manifestaciones? ¿Nos puedes decir ahí las convocatorias que hay? Pues, vamos, esta tarde 7:30 concentración, mañana tenemos Mani a las 8, ¿no? Uh-huh. Sí, a las 8, y el sábado también vamos a hacer una por la mañana. El sábado ya para eso, para conseguir reunir a mucha más gente. Uh-huh. Es un poco las fechas que manejamos ahora. Bueno, pues si tienes algo más que añadir. Pues nada, pues eso, simplemente la manera en que hemos estado viviendo esto, pues ha sido bastante eso, bastante duro de estar, pues eso, cuando ya te sacan de ahí, te tienen ahí. Y pues eso, aislado de compañeros, lo que sea, y estás viendo cómo la excavadora está reventándolo todo y ver cómo se viene abajo el trabajo de 7 años, pues es muy jodido. Y al final muchas veces no hablamos de esto, pero es muy importante ver cómo ellos están ahora trabajando, digamos, o sea, nosotros estábamos trabajando esta campa con un montón de ilusión y ellos vienen aquí por, pues eso, por dinero, porque ciertas personas ganen dinero, pues eso, en su trabajo, que es un trabajo gris y es un trabajo sin vida y sin y es eso, un poco contraponer esos dos tipos de trabajo, de gente que trabaja con ilusión y gente que trabaja para el capital, de alguna manera. Así que eso. Pues muy bien, os damos desde aquí mucho ánimo una vez más y vale. Bueno, pues ya hacemos un llamamiento también para que la gente se acerque a esa concentración a las 7:30 en la Plaza Telleche, si no me equivoco. Eso es, en la Plaza Telleche. Eso sí, mañana, la de mañana va a ser a las 8:30. Muy bien. Y eso, y sobre todo el mensaje de que esto no se ha acabado, de que vamos a seguir aquí resistiendo y haciendo historias en contra de este macroproyecto. ¿Vale? Bueno, pues mucho ánimo desde aquí y venga, un saludo y ánimo, ¿eh? Venga, es que ricasco. Vale, Suri, agur. Vale, agur. Bueno, pues ahí se acercamos otra de las voces de una persona que se encuentra allí también. Y bueno, pues ya nos comentaba un poquito cuál es la situación que se está viviendo con esa persona que todavía está en ese trípode, que en la que no le han bajado todavía. Y bueno, de todas las personas que había, solo queda ella. Y bueno, por lo visto, como ha dicho, le han quitado las cadenas, pero bueno, sigue ahí bajo la lluvia. Y bueno, gente apoyándola abajo. Y como decía también, bueno, esa concentración convocada para hoy a las 7:30, dentro de un poco ratillo. Y bueno, pues que desde aquí os animamos a participar en ella y a defender Tosu. Aquí seguimos en Irola Irratia, en el 107.5 de la FM de Bilbo, y bueno, pues poniéndonos un poco al día de la situación que se vive ahora mismo en Tosu, en la acampada de Ibarbengoa, en Algorta. Y bueno, pues vamos a ir despidiendo esta conexión informativa y nada, pues ahí quedan esas convocatorias para hoy a las 7:30, concentración, mañana a las 8, manifestación desde la Plaza Telleche, y para el sábado a las 12 de la mañana. Y bueno, desde aquí, Irola Irratia, animar a todas las personas que estén disponibles y a las que no también, que acudan, que ayuden y a darlo todo ahí. Agur. también recordar que existe el teléfono de Irola Irratia para cualquier información que nos queráis proporcionar, es el 94 421 70 60, y también un correo electrónico que es irola@sindominio.net. Seguiremos informando en estas horas y en estos días sobre la evolución de esa resistencia en la acampada de Tosu. Más, nos despedimos y un saludo para todos y todas.